Bueno, y con esta alegre sintonía vamos a pasar a La Escotilla, ese espacio de opinión por el que bueno, siempre se nos cuela alguien, y es que cada viernes esa persona que viene a darnos su opinión viene desde Vizcaya. Hoy le toca a Antxon Azkargorta, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Antxon. Vale, Egunon. Bueno, pues bienvenido a Suelta la Olla una vez más, y los micrófonos son todos tuyos. Vale. Vamos a hablar hoy del tema de la influencia política de asociaciones de víctimas como COVITE en la política penal española. Asociaciones como esta han adquirido últimamente un enorme poder e influencias políticas que se han venido reflejando en la creación y desarrollo de ciertas leyes, en el endurecimiento del Código Penal y en sus intervenciones a lo largo de los numerosos procedimientos penales que en los últimos años están llevando a cabo en el Estado español y que están creando innumerables víctimas injustas. Partidos como el PP y el PSOE han ido endureciendo las ya duras leyes punitivas, introduciendo figuras como enaltecimiento del terrorismo, convirtiendo el delito en odio en un arma para perseguir a la oposición a sus políticas, y utilizando las leyes sobre víctimas como un ariete. Según el antiguo senador Anasagasti, contra los que consideran sus enemigos. Se están aplicando arbitrariamente figuras como el delito de rebelión y sedición a manifestaciones pacíficas y en defensa de derecho al voto. Se están encarcelando o procesando a tuiteros, artistas, raperos o articulistas por apología del terrorismo, delitos de odio y humillación a las víctimas. Este lobby político se ha convertido en una máquina trituradora de los principios básicos con los que debe regirse la justicia y los tribunales de cualquier país civilizado. Cuenta para ello con el apoyo de algunos jueces y partidos que están haciendo trizas el supuesto Estado de Derecho español. Organizaciones como COVITE intervienen en juicios como acusación popular cuando algunos jueces, incluso de instrucción y fiscales, incluso de la Audiencia Nacional, no ven en muchos de ellos delito alguno. Atacan sentencias que sobreseen algunas causas, intentando a toda costa que se penalice a los investigados. Según opina Amaya Izco, abogada de los jóvenes de Alsasua, lo que ha convertido los hechos ocurridos en Alsasua en acto terrorista es precisamente una denuncia de la asociación COVITE, y esa denuncia ha sido admitida a pie juntillas, a pesar de que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional en ningún momento reclamó esta causa, así como tampoco lo hizo el Juzgado Central de Instrucción. Según la letrada, ningún juzgado, ni en principio ninguna policía, actuó en la dirección de la sospecha de terrorismo, pero como añade ella, de repente una denuncia de COVITE lo cambia todo. En cualquier caso, hay que distinguir las actuaciones de organizaciones como la citada de otras organizaciones o asociaciones populares que, no vinculadas a los resortes del poder, buscan simplemente la justicia y la verdad. Las primeras no buscan la verdad ni la justicia, sino la venganza, y se encuentran en estrecha relación con partidos e instituciones que ejercen el poder y cuyos objetivos son mantener el statu quo con sus privilegios y aplastar a los que consideran enemigos políticos y que intentan cambiar las cosas. En cuanto a la segunda, las asociaciones populares que hemos citado, tenemos al movimiento feminista, que ha intervenido en el caso de La Manada y que nos está dando un ejemplo de justicia y de verdad. Hablan de justicia en términos diferentes, que van más allá de la justicia punitiva, y se separan así del recurso carcelario habitual de cierto populismo conservador. Piden que se aclaren los hechos, piden conocer la verdad y exigir las responsabilidades correspondientes a los autores directos de los hechos y a los poderes que los encubren y apoyan, lo que exige un cambio profundo tanto de las leyes, de la administración y de la mentalidad de los funcionarios. Bueno, Antxon Azkargorta, eskerrik asko eta hurrengora arte. Gracias por haberte colado en esta escotilla de hoy. Vale, agur, eskerrik asko zuei. Bueno, agur. Agur.